Cuando la tarde se acaba, Dios sabe si para siempre, porque el tiempo es la agonía del que vive y del que muere. Cuando se queman las alas del arrayán en la fuente y el musgo nace en el río, viniste a Granada a verme. Desguarnecida te encuentras, ciudad de la buena muerte, sintiendo la correría del agua que nunca duerme, y en tu silencio se unen, triste y casi humanamente, la luz que del cielo vino y el resplandor de la nieve. Patio e hiedra, cielo y muro, senda y ribazo que ofrece un quieto esplendor dorado de sol en la juncia verde. Las hojas cantan y cantan. Milita Granada, verme, viniste a Granada, verme, viniste cuando mis ojos ya no pueden solte en este. Ya es tarde y en el jardín hay un resplandor que tiene su descanso en la violencia dulcísima de la muerte. Tronco arriba van las rosas subiendo por los cipreses y el corazón en el pecho se me para de repente. Dentro del estanque el agua poco a poco se oscurece. Mañana será este día mi costumbre ante la muerte. Ya es tarde, la luz descansa, el cielo y la tierra huelen a ti y a nunca. Te has sido de mí sucesivamente año tras año y ahora lo que pasa nunca vuelve. Ya es tarde para buscarte cuando el sol se desvanece. Hay luna y sol en el cielo, y cuando las sombras vienen, la ramazón del naranjo se puebla incesantemente con los pájaros que buscan verde gracia y tibio albergue. Los don Diego sienten frío, la hierba Luisa se enciende. Tanto soñar que vendrías. Ya has venido y nadie advierte que estoy contigo y a solas. Dios sabe si para siempre. Las aguas cantan y cantan. Milita, milita, Granada, verme, milita, Granada. Viniste cuando mi sol ya no puede solte en este mar. Jardín del Generalife, jardín con muertos que crecen y doblan como campanas y brillan como laureles. No quise verla, no pude verla. Contra tus paredes bate el aire y muere un sueño que ya murió varias veces. Jardín del Generalife, donde tus huellas se pierden bajo un cielo que ya nunca tendrá el silencio que hoy tiene. Jardín del Generalife, deja que el viento se lleve este recuerdo que tengo. Este recuerdo que vuelve, este recuerdo que nunca tendrá quien me lo recuerde. Mañana será este día mi costumbre ante la muerte. Sombra de mirada oscura bajo el amor que la enciende, como la luz dora el agua misericordiosamente. Sombra del sol en el río, tan quieta cuando él se mueve. sombra en el agua que pasa misericordiosamente. Sombra de ayer en el viento, de ayer que vuelve y no vuelve, de ayer que se va acabando misericordiosamente. Sombra de sueño que un día fuiste mi vida y mi muerte. Adiós. La noche ha caído misericordiosamente.